En África juegan los niños con las metralletas. Los adultos les enseñan a disparar y matar. Otros chavorrillos las ilusiones se les queman, envueltos de mil problemas por causa del capital. Seres inocentes que están como ratas hambrientas, dopados por esas guerras que ellos nunca entenderán. Tal vez maduraron sumisos sentados desnudos, pagándoles unos viejos para dejarse sobar. ¿Cómo podéis arrebatarle la infancia a tantos críos? ¿Cómo podéis sincronizarle sus vidas con un cinto? ¿Cómo podéis arrebatarle la infancia a tantos críos? Mientras unos cogen basuras andando descalzos, ya están otros intoxicados por falta de caridad. En las cloacas sentados siguen esnifando, intentando que sus mentes los lleve a otro lugar. Manipulando sus pequeños cerebros novatos, los reyes vagos ignorando, pero creyendo en Alá. Con esta letra todavía no te queda claro, pues rebusca en tu pasado y otra vez niño serás. ¿Cómo podéis arrebatarle la infancia a